En México, la comunidad de Jalcomulco logró vencer a la empresa transnacional Odebrecht, que pretendía construir una hidroeléctrica. A 5 años de esa victoria, siguen vigilando la entrada al río y se mantienen alertas ante los decretos gubernamentales que dejó firmados Enrique Peña Nieto, que son nuevas amenazas. Beatriz Mora tiene la nota. Jalcomulco es un ejido ubicado en Veracruz, México, de aproximadamente 5.000 habitantes. En el año 2010, la empresa brasileña transnacional Odebrecht tenía la intención de instalar una hidroeléctrica en el río de esta comunidad. Incluso metieron maquinaria cercana al río para iniciar los trabajos. Ante esto, las personas de Jalcomulco y de localidades cercanas que también se verían afectadas con este megaproyecto se informaron, organizaron y movilizaron para echar a la empresa de sus tierras. Lo lograron. La instalación de un campamento permanente de custodia ha sido una de las acciones más contundentes de esta lucha. Hace unos días se cumplieron 5 años de la instalación de este campamento como una forma de resistencia socioambiental. Es Alejandro Gallardo quien nos habla al respecto. Estamos celebrando el 5º aniversario de nuestro campamento Centinelas del Río. Este campamento que se llevó a cabo con el único propósito de vigilar la entrada al río para que esta empresa brasileña no pudiera entrar a hacer sus trabajos, ¿no? 5 años que hemos estado ahí de alguna u otra manera expuestos, y si bien es verdad, estamos expuestos a muchas cuestiones como evidentemente la inseguridad, ¿no? la cuestión del crimen organizado y cuestiones de esa índole, ¿no? Entonces hemos tenido que definitivamente dialogar con nuestras familias para que ellos puedan entender la importancia del por qué estamos ahí, ¿no? Entonces, sin duda ha sido un esfuerzo muy grande de todos los pobladores, ¿no? De Jalcomulco y de pueblos vecinos que también se hacen presentes en las guardias, y ha implicado, pues sí, como no dejar a la familia, arriesgarse un poco, ¿no? Estando ahí, sobre todo en las noches, ¿no? Y demás cuestiones, pues estás un poco expuesto. Sin embargo, el riesgo bien vale la pena. Nosotros tenemos muy claro, las personas que llegan a la guardia tienen muy claro que el río, la parte del agua, la parte de cuidar el territorio, el planeta, ¿no? Tiene mucho más peso, ¿no? Que inclusive nuestra seguridad. Entonces, por eso estamos ahí, lo hacemos de corazón, con todas las cuestiones que pudieran generarse, lo sabemos y las asumimos, ¿no? Entonces, simplemente regresar lo maravilloso que el río, que el agua nos ha dado a todos y a todas, ¿no? Ahora la dinámica es estar sobre todo trabajando con muchachos jóvenes, y puedo mencionar que en Jalcomulco, pues la mayoría de gente que integra el movimiento, pues somos jóvenes, ¿no? Entonces, de entrada hay una fortaleza y estamos aprendiendo sobre la marcha. También el movimiento se ha vuelto más propositivo hacia no solo decir no a esto, no a aquello, sino también tiene que resultar en propuestas, en creación, en construcción, ¿no? Entonces, en esa etapa estamos actualmente, y sobre todo lo que viene, el panorama pudiera ser en este momento un poco de una calma tensa, sí, pudiera decirle, por la cuestión de también nos preocupan los decretos de Peña Nieto, ¿no? Que antes de salir, pues dejó heredado esta situación de levantar la veda que protegía el río. Entonces, eso nos mantiene muy, muy alertas también, de decir que no solo es la Odebrecht la que está ahí queriendo entrar a esta parte del río para generar energía, sino hay otras empresas que están buscando lo mismo. Entonces, pues, por supuesto que eso nos mantiene muy, muy alertas, y pues hasta no tener un diálogo y un documento en donde nos digan que los permisos están cancelados, no podemos cantar victoria, ¿no? Porque hasta ahorita aún siguen vigentes. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.